La mantequilla de tu canguil. Nos escuchan a través de Radio CCE 940 AM, radiocce.com y eventualmente en el Facebook Live de La Mantequilla de tu canguil, que suele tener su audiencia. Me hicieron reír aquí antes de empezar mis invitados, por eso oían mi voz de presentación, pero con un poco de risa. Y a mi izquierda, ¿quién está a mi izquierda? Mi nombre es Carlos. Saludos a todos nuestros... ¿cómo se llaman? Oyentes. Claro, es que es oyentes. Radio escuchas, oyentes, es una palabra que aprendí otra vez con un invitado. Radio escucha, sí. Radio escucha. Pues y los que nos internet, ven, ¿qué sería? Es el directo. Internet videntes. Internet videntes. Suena algo místico ahí. Así. Internet videntes. Internet videntes. Bueno, el don Carlos ya nos ha acompañado otras veces, entonces ya se está haciendo. Es un honor para mí, alguien, compañero, gracias por invitarme. Alguien recurrente aquí. Chéverazo, me gusta hablar de cine. Y a mis derechas está dos invitadas. Oye, de repente tengo audio en el coso. Gracias, Panchita. Por favor, preséntense, chicas. Bueno, yo soy Sara. Hola. Sarita. Sarita o Sara. Solo Sara. Muy bien. Y yo soy Alejandra. Muy bien, hola. Ellas nos van a acompañar en este día. A Valuska. Y mi trayectoria. ¿Quieren contar su trayectoria? Pueden. No, no queremos. Está bien. Tú quieres contar su trayectoria, puedes contar. Respiren, casi. Entonces, el tema de hoy, si nos han estado siguiendo estos últimos jueves, hemos estado haciendo temas bastante abiertos. Y el tema de esta noche es el trabajo actoral, tal como lo oyen. Puede sonar muy amplio, muy chiquito. No, yo creo que es bastante. ¿Qué les viene a la mente? Trabajo actoral. Don Carlos. John Cazavetes. Bueno, siempre el trabajo actoral es algo que queda, a mí me ha quedado colgado muchas veces, sobre todo en el trabajo en Ecuador. Es difícil como que desarrollar un personaje. ¿Dices desde el punto de vista dirigirlo o escribirlo? Del actor. Creo que hay que tomar mucho más en cuenta a los actores en nuestro medio cinematográfico. El trabajo con actores es algo muy importante que tiene que realizarse sí o sí. ¿O no? ¿O no? Ese es el debate. Pero hay demasiado o no, ya. Creo que hay demasiado no trabajo actoral. Ya. Pero creo que no ha habido así como que... Ajá, en cine. En cine. En cine. No, creo que el desarrollo del personaje es algo que requiere tiempo y es mi opinión personal, ¿no? Siempre abierto a debatir y a aprender, pero creo que es algo que requiere tiempo y trabajo, sobre todo. Es un trabajo que hay que tomárselo bastante en serio y bueno, depende también el fin, ¿no? Por ahí experimentar tampoco está mal. Por ahí se ha hecho experimentos bastante peculiares, no actorales. y sí, considero trabajo actor, pero claro, o sea, lo importante es entender que el trabajo de actor es parte del oficio, ¿no? Y que es parte bastante importante del oficio. No, es que una cosa creo que es, todo depende de qué es lo que quiere la cabeza, ¿no? Que es un eventual director, y qué es lo que quiere, qué es lo que quiere desarrollar, ¿no? De ahí que hayan varias técnicas, eso es diferente. Ustedes, chicas, ¿qué les viene a la mente cuando...? O sea, yo lo veo más como desde mi lado, desde la foto, cuando yo estoy grabando a un actor o actriz, siento que son como símbolos. O sea, que el movimiento de un brazo, que cómo camina en cuadro, que cómo se mueve, cómo mira, ya es un símbolo. Así como puede ser un punto rojo en una pared, el actor es un símbolo. Entonces siento que el trabajo actoral es, o sea, algo súper complicado y que siempre tiene que estar muy, muy, muy bien trabajado, como... no sé, pulirlo bastante. Muy porque cuidado. Todo el tiempo está demostrando algo. Y es súper raro darle a una persona ese trabajo, ¿cachas? Entonces, para mí, por ejemplo, dirigir a un actor, no sé, me parece súper complicado, súper. Y también mi trabajo como fotógrafa, en qué mood me tengo que poner cuando hay un actor enfrente mío, también es como un trip. porque siento que tienes que estar ahí como tú también, de alguna manera empatizando, ajá, o muy en silencio, no sé. Lo que me pareció interesante de lo que dice la jovenca era que, claro, tienes, puedes tener unos símbolos, ¿no? Un punto, una imagen, un color, pero del punto de vista actoral, claro, eso es más cambiante, ¿no? Uh-huh. Entonces tienes un símbolo, un punto, o un árbol, ¿no? O una imagen, ¿no? Pero lo que te da una persona que está actuando es, puede ser más cambiante, porque no creo que en diferentes tomas que haga va a ser lo mismo, ¿no? Claro. Siempre puede estar cambiando. De ahí depende. ¿O no? Dices que no. Dices que lo puede mantener. Sí, a poquito. ¿Tú qué dices, Sarita? Yo creo que es un trabajo muy meticuloso. Yeah. Es como todo lo que haces antes de entrar en el personaje o en esa escena es súper importante. Es todo lo que absorbes, todo lo que vas. Es un entrenamiento y es como full constancia. De algún momento creo que lo importante es disfrutar lo que haces antes, porque eso ya es un trabajo actoral. Claro. Es un entrenamiento psicológico, físico, emocional, es un verse todo el tiempo, es salirse de la zona de confort, de romper paradigmas, de irse en contra de lo que uno creía en algún momento. Es como rehacerse y también moldearse. Y es también este, creo que de alguna manera vas como esculpiéndote como director también, porque eres tú el que dirige este cuerpo, esta mente, y también haces que es una danza. El actor es un bailarín y es un estratega y tiene que saber sorprender y tiene que saber también como que jugar en niveles. Y es súper importante el compromiso, como dices tú, esa seriedad que eres tú, es tu alma, es tu cuerpo y son personas a las que tú estás proyectando tu energía y tienes que aprender a trabajar en diferentes situaciones, atmósferas y con personas a las cuales por ahí conectan o por ahí o no. Ajá. Entonces tienes que aprender a trabajar con todo eso. Y mientras más difícil, creo que mejor. O sea, mientras más riesgo hay es cuando uno pa salen cosas así, o las no. Sudas, ajá. O ponerse, el trabajo actoral es lo que no haces, lo que, o sea, es un universo, ¿cachai? Es múltiple, no sé, es levantarte, lavarte los dientes, es cómo te lavas los dientes. Claro. O sea, es cómo te tocas, cómo, no, todos, son detalles, entonces es un trabajo muy meticuloso. Para ti, Salvi, ¿qué papel ha sido el más complicado? Antes de ir a ese punto, guardemos la pregunta. Usted, don Carlos, ¿cuál ha sido la vez que más le ha costado trabajo abordar alguna actuación que usted dirigió? ¿Usted cree? Siempre es difícil, creo. Siempre es difícil. Y bueno, cuando no hay tiempo, la cosa es complicada. Es difícil cuando el actor llega el día del rodaje, por ejemplo. Eso es imposible. Ah, sí, y no lo has visto nunca. No puedes tener uno generar un vínculo con el personaje. No es imposible, ¿no? Pero queda mucha tela por hilar, ¿entiendes? Es como hay mucho que trabajar, que no se puede trabajar en poco tiempo. Es como, es muy relativo. También como las reglas del juego tienen que estar muy claras, ¿me entiendes? Para poder romperlas o no. Para poder jugar. Entonces, saber qué es lo que está jugando el director es muy importante. Y es muy importante saberlo con anticipación para poder explorar esos territorios, ¿me entiendes? Llegar con una partitura clara de qué es lo que va a suceder. Cuando no hay una partitura clara de lo que va a suceder, la cosa es complicada. Incluso, ¿qué juego estás jugando con cámara? Porque hay mil juegos que puedes jugar, puedes inventar los juegos. Pero si una vez que los tienes diagramados, la experiencia es mucho más rica para todos, ¿entiendes? Es mucho más divertido para todo el crew y mucho más pleno jugar con reglas claras, digamos. O sea, que, por ejemplo, ¿la cámara está al servicio del actor o el actor está al servicio de la cámara? Es una pregunta bastante importante para para los equipos técnicos, por ejemplo. Eso es una relación que tiene que haber entre el equipo de técnico y el equipo de actuación. Ajá. Saber a qué están jugando. Porque si yo llego como actor a un equipo en el que el camarógrafo me va a empezar a dar órdenes, y no sé que voy a jugar a eso, va a haber malestar y el juego no se va a terminar de entender. Entonces sí tiene que haber un vínculo, no solo entre personajes, que tal vez para mí sería lo más importante crearlo con el resto del equipo de actores, también con el equipo técnico. Entrar en la onda esta más del juego, sí, ¿no? Para mí es muy importante que no se pierda la poesía. ¿Pero crees que se puede, por ejemplo, un actor no está ahí en su personaje y está, digamos, bien metido? A lo Heath Ledger, el clásico ejemplo ya usado y reusado. ¿Pero crees que en ciertos casos, se puede crear un vínculo? ¿Cómo? ¿Creen que en ciertos casos se puede crear ese vínculo? O sea, porque cada vínculo se puede crear. A lo que me refiero es que cada uno de estas áreas, cada uno está en su propio mundo. Y cada una está en su propia, tiene su propia carga laboral, ¿no? Que es muy, muy pesada, ¿no? En cualquier área que estés. Entonces, ¿cómo has hecho para crear ese eventual vínculo? Relacionándose. O sea, los ejercicios de actuación. Primero ponga a un director de foto en una sala de experimentación actoral. ¿Entiendes? Porque solo así el man puede entender qué es lo que está pasando. ¿Entiendes? Es puro instinto. O sea, ponle a un man a verle al camarógrafo sin cámara, a verlo al actor durante 10 minutos a la cara y encontrar cosas en su cara antes de filmarlo. En su cara. Creas un vínculo, porque si los dos se miran, el vínculo ya se crea, ¿entiendes? Pero si llevas estas mecánicas más allá, tú vas a generar... A mí me encanta esa magia... poética, para la redundancia, de romper los paradigmas cosméticos de visuales, y no sé, pues se puede jugar todos juntos. La idea sería no segregarlos, no poner este es el equipo técnico, este es el equipo actoral, este es el equipo de sonido. Esa segregación es muy dañina para el cine, creo yo. Mientras más compenetrado esté el equipo y las cosas se hagan por el motivo correcto, por el bien de la película, digamos. Sí. Estoy ahí porque quiero hacer la película, no porque quiero que me paguen, ¿entiendes? Claro, claro. Cuando el juego es así, la cosa tiene otro color y tiene otro espíritu, otro corazón. ¿Otro son? Sí, yo cacho que sí. Lo cacho porque es lo que he vivido. Para mí igual siempre es difícil hablar con actores en un rodaje. Es como que corte y quiero que se mueva un poquito, pero me da... No sé. ¿Te da miedo? No sé, me da como que si le hablo lo voy a sacar de algún estado o... O que no sé, puede que le cambie el mood. O a veces se enojan, qué sé yo. Hay actores y actores. Claro, es que depende mucho. Claro, no, ahí está lo que hablábamos. No, ahí no estás, por ejemplo, diciendo muevan esa cosa o pongan el candelabro ahí. Sí. Pero si llegas. Es que depende. Puedes llegar a ese nivel de confianza, ¿entiendes? Sí, claro, pero a lo que me refiero, acotando lo que sí, es que estás frente a un ser humano, entonces es algo muy cambiante. No sabes si te vas a topar con alguien que te va a decir, no hay problema. O alguien que se va a enojar porque no necesariamente es el canal de comunicación, o si lo va a tomar muy en serio. ¿No? Claro, es como que toca ir tanteando muy así por encimita. Pero está bueno, capaz toca conocerse antes el grupo, el crew de rodaje, incluyendo actores, toda la gente que va a ir, porque ir a un rodaje y que nadie te cache es como raro. Pero eso es me raro. Imagino que después ya... Yo he tenido experiencias muy incómodas, ¿no? Llegas al rodaje, nadie te habla, o sea, yo como actor, ¿no? Llegas y saludo y no me saludan, cosas así como... O sea, y llega, ni si el director nunca habla contigo, llega un asistente de dirección y te dice, siéntate ahí, ¿ya listo el guión? Sí, bueno, ya sabes lo que hay que hacer. 5, 4, 3, 2, 1, rodando. Y tú es como que, bueno... O sea, es un trato muy deshumano, dirías tú. No, entonces, no puedes disfrutar, yo no puedo disfrutar eso. Es como... Eso, sí, es que como si fueras un... ¿Cómo es? No es un peluche, un muñeco inflable. Eso. Sí. Te tratan como muñeco inflable. Y te violan la mente. ¿De nosotros? ¿Antes de entrar? De que te tratan como un robot o como un muñeco, ¿no? Capaz... Será otra conversación. Ah, como títeres, ¿no? Pero sí, o sea, esto puede caer mucho en la cosmética de la publicidad. En lo cosmético de la publicidad. Que romper. Lo cosmético de la publicidad. Si es que vas a hacer cine así, o haz publicidad. Porque directamente la publicidad es mentira. La publicidad es, mira, esto es bacán y esto te voy a vender. Mira qué bacán cómo va el auto, mira cómo se prende la llama. Lo más triste es con la comida. A mí lo que me duele es la comida, porque yo amo comer. Es lo que más amo en este mundo. Entonces, publicidad engañosa. Que te vendan así. La hamburguesa perfecta que no la ves. Tablita bueno, de tu pan. De igual es rica la hamburguesa, ¿no? Pero no sé. Pero no se parece. Ve igual. No, eso jamás. ¿Cómo? Jamás. Y la mantequilla del canguil tampoco es mantequilla. Es ahí una propaganda del canguil con mantequilla. Es que mantequilla. Aquí la mantequilla somos nosotros, Cacho. Claro. Y el canguil. El nombre del programa. El nombre del programa es una metáfora. Es como. El canguil son como las películas, la gente que ve la película y nosotros le ponemos la mantequilla. Ah, no, es como la cereza del pastel. El guacamole del nacho. O la cebolla de mi cebollado. O el chile con carne del jodoc. Exacto. Sí. O la piña de la pizza hawaiana. Exacto. La piña de bueno, la ahí pizza. Vas a tener. Hay muchos detractores, ¿no? De la pizza hawaiana, pero. Bueno, volviendo al tema. No, pero es para yo te pregunto desde. Sí, bueno. Tu papel. Volviendo a tu pregunta. O sea, yo creo que las veces que más me costó eran las veces que yo emotivamente o había algo que me distraía. ¿Por qué? Porque esto requiere mucha concentración, ¿no? El tema... ¿Por qué me tocas el brazo? Para distraerte. Requiere mucha concentración, ¿no? Sobre todo, o sea, para trabajar con emociones, gestualidades, etcétera, etcétera, dependiendo del papel que te toque, ¿no? Entonces creo que mentalmente y anímicamente tienes que estar muy concentrado sin distraerte. Entonces yo las veces que pude actuar y que más me costó era cuando... cosas, no sé, que no necesariamente tenían que ver ese rato, estaba pensando en otra cosa, me ponían en un estado de ánimo conflictivo, casi, y no podía trabajar bien mis emociones ese rato, porque de eso se trata, ¿no? Por eso creo que muchos actores a veces para hacer papeles, cualquier papel o papeles más tucos, no. se apartan totalmente, o sea, se aíslan, pero eso también es riesgoso hasta cierto punto, ¿no? Porque... Puede ser. Pues. Entonces, eso ha sido. Las veces que más me ha costado ha sido cuando hay corrientes más... actorales también. No he estado concentrado. No he podido concentrarme. Y el tema de cómo... Sí, hablando de lo mismo. El tema de cómo te despegas del personaje después también. Mm-hmm. Si es que es muy fuerte, si tiene... Si es una película y es un personaje que tiene diferentes personalidades y trastornos. Uf. Y un pasado fuerte. Y es que ella va a lo denso, mija. Y bueno, te metes en ese mundo porque tienes que construir todo ese mundo imaginativo. Y es increíble para el momento en el que estás viviendo el personaje. Pero, ¿qué pasa después? El claro, proceso de desligarse de esos personajes tan fuertes. Y yo no puedo salir de personaje. Me meto, actúo y todo el día pasa así como... Sí, es muy delicado. Pero... ¿Cómo me saco esta sensación? Estás matando tu personalidad también. Sí. Es que puede ser que te acomodes en el personaje. Yo creo que el caso de Heath Ledger es como un personaje que al man le encanta. Mm. Y es un espacio cómodo en el que puedes acomodarte. Es que también sabes que hay claro, una si cosa. Yo hago un personaje de un hay man, una cosa, ¿no? Y una vez leía que decían encanta. Que cuando un mijo actúa o hace un personaje, siempre va a dejar una parte de él ahí, ¿no? Pero ojo, es una parte de ti que te sirve para trabajar ese eventual personaje, pero que no necesariamente eres tú. O sea, digamos, a partir de un recurso, me explico, un recurso tuyo emotivo, caracterial, puedes plasmar ciertas cosas de X personaje, ¿no? Digamos, como el ejemplo que estamos usando, aunque suene medio rehusado, pero el del Guasón, ¿no? Entonces, este mijo tenía cosas caracteriales y cosas que le permitían plasmar muchas cosas de este personaje. Pero no, la cosa es estar atento a que eso después ya no te defina a ti como persona, ¿me explico? Y dejarlo ahí. Porque después te haces mucho daño, yo creo. Sí, siempre va a haber espacios en el trabajar y en la búsqueda del personaje que de repente te vas a encontrar con vivencias que no te gustaron mucho en la vida. O sea, si tú estás jugando a qué sé yo, al maltrato familiar, qué sé yo, infantil o cualquier cosa que te por ahí alguien te cogió la nalga y no te gustó. Uh-huh. Por ahí alguien te dio un tortazo que no te gustó y te encuentras con esos momentos, vas a sentir, ¿no? Uh-huh. Yo creo que es importante permitirse sentir y no bloquear. También es parte de las herramientas que uno como actor aprende en el proceso. El proceso. Poder convertirse en cucaracha, ¿no? Esa es la metamorfosis. ¿Cucaracha? ¿Quién? Cucaracha. No, es que vino a Kafka a mi cabeza. Con paréntesis y con corchetes y llaves. Es eso, ¿no? Es eso. De repente, no sé, en una escena alguien te mete un chirlazo y eso te remite a un momento doloroso. Durante la escena puede estar bueno, pero cuando termina, claro, tú vas a quedarte con la sensación de... Es que yo creo que tienes que trabajar con cosas que... De tu esposa pegándote con el bolillo porque llegaste muy tarde. Entonces es como que, oh, no. Son espacios, ¿no? Y hay que recalcar que la esposa de Don Carlos está aquí. Hola, mi amor, te amo. Sí, es el arte es un negocio peligroso. Es algo que hay que saber. Sí, sí, sí. No es o sea, no es cosa así nomás. Yo diría que es como hacer malabares con cuchillas. Sí, puede ser. No sabes, o sea, es full equilibrio, pero en cualquier momento te puedes herir. Sí. Y hay que tener cuidado. Esa es la metáfora de la noche. Es como hacer malabares con cuchillas, gracias. Pero incluso en ese sentido, hay que ser cuidadoso con los personajes que escoges. Claro. De repente te llaman y te dicen, ve, tengo este personaje del violador, no sé cuántito, filmamos mañana. Es como, loco. Es verdad. ¿Me estás jodiendo? Sí, ¿sabes qué? En ese aspecto, no. A veces creo que muchas veces se puede caer en el riesgo de tomar a la ligera esos aspectos. Exactamente. Es como que, ¡oh, qué chévere! No, o sea, me parece interesante del punto... Digamos, ese ¿no? Te ofrecen un personaje de un violador ya. Del punto de vista meramente actoral, digo, puede ser interesante, ¿no? Como trabajo, ¿no? ¿Cómo voy a lograr yo, que soy, digamos, un ciudadano X normal... transformarme en ese ser en un violador, ¿no? Es tremendo reto. Pero es de tomar muy en serio, porque tampoco es algo que es de banalizar o volverlo... Sí, claro, y puede guión, ¿no? Tener muchas... Sí, ahí está. Párate ahí, ahí está la chica, párate ahí. Consecuencias. Mira, por ejemplo, el actor que hace de papá de Luis Miguel, Luisito Rey, la gente lo odia. O sea, recibe muchas amenazas, comentarios negativos... Por actuar de papá de Luis Miguel. Y es malo el papá de Luis Miguel. Claro, ¿no viste la serie? No, no, es una verga el papá de Luis Miguel. Lo drogaba para que el pobre cante. Y cosas así. En lo serio. Drogaba, le daba eso como algo como coca, algo parecido. Verán, de esos casos ya he oído que... O sea, al actor no lo quieren. Por ejemplo, el actor de Joffrey, de Game of Thrones. Oí que le habían lanzado tomates. En la vida real. Sí, en la vida real, así era. O a Skyler de Breaking Bad también le insultaban o cosas sí, así. Sí, es que es así. No, mentira. Entonces, le cuchillaron en la calle. La cuchillaron en la calle. O sea, aquí probablemente si haces un personaje de una serie que pegue durísimo y eres el malo. Matar. Yo creo que puede sí. Puede que te cuchillen, ¿no? Es que es difícil, ¿cachas? Con las cuchillas que hacías malabares, no mentira. No, sí. Yo pienso que te puede traer muchas consecuencias. O sea, actuar de un violador, por ejemplo. No sé. Como que ya son imágenes, la cabeza solo registra eso y se te queda ahí guardado. Claro, no es tan sencillo como decir, yo ahí se queda. No, o sea, eso no. Tienes que ir purgando de una cierta forma. Sí, ¿viste Big Little Lies? No. Esa serie, ¿tú viste? Hay un personaje que también es violador y abusador. Y todos lo odiaban. ¿Ah? Y todos lo odiaban en la vida real. También, ajá. También. Sí, es que es complicado sacar la imagen de una persona que ha actuado en algo. Sobre todo si no sé, una película que pega un montón y que esa persona ya se quedó con ese papel, tipo Harry Potter. Yo lo veo a él y es Harry Potter. ¿Te imaginas a Harry Potter? Es como, ya, no hay mucho que hacer. Es como que ya se acabó tu Harry. Aunque lo intenta mucho el actor Daniel. Sí lo he intentado. Sí. ¿Actores que se han encasillado? ¿Qué actor le viene a la mente a usted que se haya encasillado? Roberto Gómez Bolaño. Bueno, no, pero está, por sobre todo. Peluchín, chin, peluchín. No, claro. Es como ya quiero actuar de un narcotraficante en narco. No. Hablando del Chavo, no, de otra vez, ¿saben qué me enteré así googleando? Es que estaban dando el Chavo y nunca está de más ver el Chavo porque es muy agradable. Sí, que doña Clotilde había sido una señora, era mexicano española y había peleado en la Guerra Civil Española del lado republicano. Sí. ¿En serio? Y después ya se fue a México y se volvió bruja. Huyó huyó de la dictadura. Y en México se dedicó a actuar, se nacionalizó. Digamos. Claro, es como Buñuel también, huyó de la dictadura. México es... Lorca no alcanzó a huir. Y lo mataron por homosexual. Mira tú. Bueno.

Y al último salió una de unos caníbales, no sé qué, y aparece. ¿Y se volvió loco? O sea, ¿se volvió caníbal? Ah, se volvió así como que conspiranoico, ¿no? Yeah. Pero hubo una serie de sucesos extraños que mataron a su esposa. En su vida, después de que él dijo que los Illuminati existían. Ajá, claro, empezaron a pasar cosas malas. Igual que a varios... Ya te va a pasar algo raro. Salieron de aquí. Más así. Ajá. ¡Te amo, Jim Carrey! Y después de eso muere su esposa. Orden, por favor. Y todo mal, pero hay algunos de actores mis invitados que están haciendo obscenidades a la cámara. No, mentira. Que, lo del que hablan de los Illuminati, les delatan y les pasan cosas malas. Ajá. Ese es algo muy interesante, una pequeña paréntesis antes de que sigas con Jim Carrey en el tema de muchos actores que son capturados por sectas. A mí uno que me duele tremendamente que fue capturado por una secta, creo, es Tom Cruise, sí. que hace parte de la cienciología. Y yo creo que más han pasado el tiempo y más eso, yo creo que sí ha ido afectando en su carrera. Tienes varios actores que les ha pasado eso con la cienciología. Tom Cruise, John Travolta, Will Smith, si no me equivoco, también hace parte de la cienciología. Sí. Y si te fijas de sus películas de antaño ahora, yo creo que sí han ido bajando. Tom Cruise ya lo ves y ya no es esa misma mirada tan bella que tiene, que tenía. Yo creo que le ha afectado hasta en su semblante. Bueno, eso ya es algo muy personal, una opinión mía, ¿no? Pero ¿por qué crees que los traen, o sea, los necesitan? ¿Son como imágenes mundiales? Porque son imágenes que dan mucho poder, yo creo. Imagínate tener en tus feligreses a Tom Cruise, o sea, te da mucha notoriedad, yo creo. Entonces creo que a Jim Carrey le estaba pasando esto, pero con los reptilianos, ¿no? Yo creo que sí. Yo también, yo vi esa teoría y creí completamente, no dudé. ¿En no Jim Carrey? Ajá, porque el man sale en un programa, en una entrevista, y dice como que... Panchito también lo ha visto. Panchito. Todos nos solidarizamos con... Y el man dice, van a decir que estoy loco, así. Claro, cierto que dije. O sea, van a decir, estoy loco, pero no estoy loco, estoy diciéndoles la verdad. Nos están manejando, seguramente me van a hacer algo malo y tal cual, así le pasó después. Entonces es súper loco y a mí me da miedo. También hay la teoría de que Katy Perry está lavada el cerebro, que la tienen controlada, así que le pueden apretar un botón y la man, ¡pac!, se desconecta. En un show se cae, así. ¿Han visto sus videos? Happy or no. Yesterday. No, perdón, Sarita, ¿qué dices? ¿Han visto esos videos donde sale Katy Perry como robot? Claro, o sea, yo los que... No sé si han visto al youtuber... ¿Han visto al youtuber Auronplay? No. Sí. Él a veces hace como... Bueno, Luisito Comunica, siempre estás en nuestros corazones. Aunque ahora no se sabe, tiene una... Sergio Ramírez. ¿Qué? ¿Encontraron a Sergio Ramírez en Luisito Comunica? ¿No has visto los últimos? No. Bueno, volviendo al tema. Ah, la persona que escribió. Exacto. Pero bueno... Les decía de Auronplay, él a veces analizaba todas estas cosas de conspiraciones así medio en forma más chistosa, ¿no? Más jocosa, sí. Pero no, yo creo que independientemente de lo que digan si es o no, yo creo que les acaba afectando mucho en su carrera, porque vuelvo al caso de Tom Cruise, que me duele en el alma, porque desde niño veía a este joven. Top Gun, volví a ver hace poco Top Gun, Mission Impossible 2, El Último Samurai, que y a mí me encanta Tom Cruise. Pero, no sé, yo creo que sí influye bastante este tema, ¿no? Puede llegarles a afectar, ¿no? Seguro, sí. A todos nosotros nos afecta. Volviendo a Jim Carrey, perdón. No sé si vieron que últimamente había sacado una serie con el mismo director de... No, por esto de un personaje. De Michel Gondry, el que dirigió... la peli está... Mr. Nobody. De la memoria... ¿cómo era? Está famoso El Eterno Resplandor, que una mente se recuerda. Es bacán esa peli. Con él sacaron una serie. Y ahí lo interesante es que Jim Carrey hace un personaje ya no tan payaso como no, siempre. No, nada payaso. No, pero no. Mucho más... Es súper interesante el personaje porque es un como presentador de tele de un programa de niños que se está retirando, pero... Él simplemente es una cara, ¿no? Una cara que tiene que prestarse entre cámaras y su vida detrás de eso es muy dramática. Entonces, ese es un papel, por ejemplo, interesante que ha hecho últimamente, que se sale de esto encasillado, ¿no? Que diríamos que siempre son los papeles de Jim Carrey, ¿no? Claro. Es refrescante volver a verlo igual, con todo esto que está profesando, que está diciendo, porque Keating es importante que se diga también. Que se diga, si estás en un medio en el que están pasando cosas extrañas, yo creo que no hay que cerrar la boca, sino más bien señalarles con el dedo y decirles que no lo hagan. Claro, pero ¿qué monstruos están enfrentando ese man? Es que, por ejemplo, me parece igual, debe ser enorme, consecuente. O sea, sí, o sea, que hable, sí, pero el miedo, no sé, son cosas que, teorías tan locas como decir que nos manipulan, que todo lo que tenemos nos escuchan, ¿cachas? Es como... Son los reptilianos, mijos. Sí, no sé. Pero, por ejemplo, en el tema de Tom Cruise, de la cienciología, había un documental que decían cómo a cada miembro de la cienciología, y después de esto me van a perseguir, pero no me importa. Que les no miedo. Les, a muchos, por ejemplo, dicen, ¿no? De ahí obviamente estoy, lo que voy a decir es basado en artículos, en especulaciones y todo eso, pero que, bueno, en documentales también que habían de esto de la cienciología, que era que cuando van adquiriendo feligreses, digamos, les van poniendo, o sea, les hacen entrevistas, les van sacando cosas muy íntimas de su vida para después tener de qué chantajearles. Entonces muchos dicen que a los actores de Hollywood que están en la cienciología, también les tienen agarrados por eso, ¿no? Entonces, sí, no se sabe a qué. Y por ejemplo, decían justo en este documental muy bueno que veía, que ya les voy a ver el título, decían que alguien que, por ejemplo, podría contrarrestar a la cienciología sería Tom Cruise si se les virara, ¿no? Pero eso es algo que, una pequeña esperanza que guardo dentro de mí. Y la cienciología solo puede haber hombres, ¿cierto? No. Tienes también actrices. Sí. Pero es una cuestión de fe también. O sea, es una cuestión, es como un catolicismo. Pero que claro, pero verdad es que la cienciología no tiene aspectos... A ver, el documental... O sea, podemos hablar de aspectos del catolicismo también bastante escabroso. Denso. Sí, y del nos cristianismo estaríamos... y del budismo. Pero nos estaríamos desviando de este tema hermoso. Ya nos salimos bastante. Era la vuestra. Entonces, seguiremos hablando de la cienciología, pero... volviendo al tema, ¿eh? No se quiere desviar del tema, ya desviado. ¿Ya tienen ustedes su actor? No. Es que tengo una bola, loco. Entonces, sigan decidiendo y hasta eso voy con el mío. Yo me quedo con Leonardo DiCaprio. Entonces, ¿por qué escogí esta noche a Leonardo DiCaprio? Porque estos días, hoy en la mañana y estos días, estaba recordando un poco todos los diferentes papeles que ha tenido. ¿Y por qué rescato a Leonardo DiCaprio? Porque primero, bueno, digamos, él creo que su mayor momento de popularidad lo alcanzó cuando salió el Titanic, ¿no? Si no me equivoco. Antes ya había tenido algunas pelis, pero Titanic como que lo llevó al auge, ¿no? Y se podría decir que una vez que te va tan bien en una película de ese tipo, y que sobre todo ahí tenía... Era el niño lindo, ¿no? De la película. Es el niño lindo. Perdón. Siempre será. Corres el riesgo de encasillarte en ese personaje. Sí. Pero creo que Leonardo DiCaprio de ahí manejó muy bien eso, y de ahí a lo largo de estos 20 años de su carrera, porque ya de Titanic son más de 20 años, ¿no? Sí, para que se sientan viejos, no, cacho. No. Ya vamos a revisar fechas. Entonces, creo que él a lo largo de toda su trayectoria ha podido hacer personajes muy versátiles, ¿no? Estaba volviendo a ver, no sé si recuerdan las escenas de The Revenant, que es de la película que le dio el Oscar. Esa película. Ahí se ve que es un actor que está dispuesto, que no es del actor que solo va a mostrar una cara bonita y a decir... ¿Ganó el Oscar? Con The Revenant ganó. ¡Qué loco! Habían tantos memes. Tuvo que ser casi masacrado por un oso para el Oscar. Pero... Había un meme que le daban el Oscar al oso. Es que el oso igual era maravilloso. El oso, que era, lo habían hecho con fondo verde, con un traje azul o algo así. Y era un hijo de oso, creo. No sé. Pero bueno, entonces, el ejemplo que les daba de DiCaprio, ¿no? Una de sus películas, aunque antes de Titanic hay esta película que se llama What's Eating Gilbert Grape, que en español la traducen como ¿A quién ama Gilbert Grape?, que es protagonizada por Johnny Depp. Y sale Leonardo DiCaprio de niño, y interpreta a un chico con un retardo mental. Yo no he visto la peli, pero vi un par de escenas y la actuación de él era increíble. Y él era un niño, o sea, no tenía, digamos, ya un recorrido actoral largo. Entonces ahí vemos que es alguien que tiene eso de forma innata. Para aportar esto de la versatilidad, ¿no? De ahí, bueno, el papel que hizo en Django, como el dueño de Candyland, y que era dueño de estos esclavos, ahí también es un, si te pones a comparar los diferentes papeles, por ejemplo, es un papel totalmente diferente al de, Titanic. Es el villano en otra época, no está ahí como chico guapo, ¿no? O sea, es alguien que realmente te transmite pura maldad. Pura maldad, sí. Y dato curioso, y bueno, este dato ya lo han de saber por miles, pero en esa escena se lastima la mano, ¿no? DiCaprio, eso se sabe, y empieza a sangrar. ¿En la de Django? Ajá. Y iban a cortar la escena, pero él siguió, entonces ellos siguieron. Entonces, y finalmente, como bueno, como les decía en The Revenant, es este otro, el famoso Hugh Glass, que era un alguien que existió realmente entre el siglo XVIII y XIX, pero, y que tenía cumplía muchas funciones en su vida, pero es más recordado porque le atacó un oso, según lo que leí en internet, por lo del oso. Entonces, sí, o sea, a lo largo de todos los papeles que ha hecho, yo creo que ha sido tan versátil. Y es la última peli de Tarantino, tienes que verla, en serio. Hace un personaje muy dramático. Es un actor que está por retirarse porque ya está viejo y nadie lo quiere. Entonces el man... No es poder. ¿Actuar de actor? Está actúa de actor. Tienen que verla pronto para poder conversar en una página. Sí, entonces para ya pasarles la palabra para que digan su actor. Para cerrar con DiCaprio, creo que es alguien que trabaja muy profundamente sus papeles, porque le ves eso en la mirada. Por ejemplo, en Inception, que es una de mis pelis favoritas de Christopher Nolan, tienes todo esto, ¿no? Que se baja la profundidad de los sueños y todo eso. Es una película sobre el inconsciente y todo eso. Y DiCaprio con su sola mirada te transmite que el personaje está viviendo eso. Entonces, ese es mi actor de la noche. ¿Jóvenes? Bueno, yo estaba pensando en Jackie Chan y en Bruce Lee, porque me encantan mucho las artes marciales. Ay, está bueno. Pero mi corazón late por Johnny Depp, la verdad. Porque me conquistó con manos tijeras, loco. Te conquistó con manos tijeras. Me conquistó, o sea, desde que lo vi dije, yo quiero vivir esos personajes, esos mundos. Yo quiero casarme siempre con Johnny. Bueno, esa es otra historia. Johnny, vivo, no mentira. Pero sí, creo que tiene una versatilidad gigante, así como de blanco a negro. Cuando llegó con Jack Sparrow, wow. Creo que muchas, ponte yo lo conocí más con Jack Sparrow, creo que muchos lo llegamos a conocer con Jack Sparrow, pero ya tenía un recorrido previo poderoso. Sí, como dijiste, la película, ¿no? Con Leonardo DiCaprio es un personaje también. Uh-huh. Y también es actor de Tim Burton. Y también actúa mucho con Tim Burton, que son películas... Pesadilla en la calle, ¿no? ¿Cuál es? No, él actúa ahí, sí, de joven. Sí, él es el que traga la cama. Dios mío. Ha hecho muchas películas últimamente. Y termina en el sombrero loco. Sombrero loco, ¿cómo te sombrero mira? Loco. Sombrero loco. Es muy bueno para esos personajes muy peculiares, ¿no? Muy jacarandosos. Muy de otro mundo. Muy de otro mundo. Jacarandoso. También. Aprendí esa palabra con Jaime Bailey. Jacarandoso. ¿Cuál es el papel que más te ha gustado de Johnny? Johnny, la gente está muy loca. Me gusta mucho. Creo que me gusta verlo hasta cuando no está en personajes, ¿cachá? Porque él siempre tiene una personalidad muy, ya que quedó con ese Jack Sparrow. O sea, él se quedó jacarandoso, ¿no? Dejó lo jacarandoso. Sí, sí. Creo que es hasta eso. No, ¿cuál recuerdan la última película de él? De Johnny Depp. Es que últimamente, Chuck, igual no, la carrera de él ha caído. Alicia a través del espejo, ¿no? Es después de esa hizo otra. Creo que hay una de una casa de Halloween. Es que ya que hablábamos de carreras que han decaído, la de Johnny Depp hay que decir que ha decaído. Ajá, está la mierda, está con una amenaza porque creo que violentó a su mujer. Él fue problemas robadas. Familiares, algunas cosas. En el rodaje de Piratas del Caribe 5, igual habían muchos problemas. Claro, sí salió la 5. Wow. Y se muere, se muere. No, por ejemplo, en el rodaje de Piratas del Caribe 5, lamentablemente pasaban cosas como que llegaba horas tarde al rodaje, había mucho malestar en el crew, él estaba desconectado. Entonces, a mí, cuando te enteras de esas cosas, lo que me da es full pena, porque son rostros con los que has crecido y saber que su carrera está decayendo, sí da pena, ¿no? Y creo que en un actor influye más si, por ejemplo, tu vida familiar está mal o tu vida en general, porque justamente lo que decíamos al principio, trabajas con tus emociones, con tus vivencias, etcétera, etcétera, entonces te va a afectar de una forma más directa, ¿no? Entonces, ¿quieres agregar algo de Johnny Depp para pasar al actor de la Alejandra? Quiero agregar que Espero su próxima película. ¿Con ansias? Con ansias. Y ver su nuevo personaje. Mira, aquí hay del 2019 un tráiler de una película que se llama The Professor. Entonces creo que esta estará por salir o es la última. No sé. Me gusta igual ver a Johnny en personajes... en persona. Normales. Más cotidianos. Ajá. Más como... Hay una película que está en una isla. Con Angelina Jolie. Con Angelina Jolie. Y es no un personaje muy seductor. Es muy seductor. O sea, sí tiene varias facetas. No tiene, es solo un cacarandoso. No, no, no. Cacho. Tiene varias facetas. Tiene una faceta medio Antonio Banderas por ahí. Bien latina. Ay, Antonio Banderas. Verlo en esos matices también me gusta mucho. Muy bien. Gracias, Edita. Veamos que, para que alcance la... ¿Ya tienes? A mí, no sé, se me hace muy difícil, pero no sé. Pensé de una en Winona Ryder, que me parece una mujer hermosa. Winona y Johnny. La amo. Sí, forever. Pero, tipo, cuando la amé más que nunca en la vida fue en Stranger Things. Y ahí fue un retorno de ella, ¿no? Sí, porque estaba ida, no hizo claro, mucho. Claro, yo eso cuando estaba viendo Stranger Things... mi mamá me decía que, claro, Winona Ryder tuvo su época como que antes, ¿no? Creo que era, no sé si fue al final de los 90. Fue igual con el el Hombre en Manos de Tijera. Actuó una peli con Angelina Jolie, la de Adolescencia Interrumpida, creo que es. Era, Girl Winona era la de, por, ¿cómo se llama? De las brujas. ¿Cuál? Procton. No actúa como la niña. John Proctor. John Proctor. Ella es la bruja. Ah, no, no sé. No, me acuerdo, no me acuerdo. Sí. Pero es verdad que en Stranger Things, además que es una actriz muy bonita visualmente, es muy talentosa. En Stranger Things es muy chévere la actuación que en la primera transmite. Igual, porque en la última ya está todo medio raro, pero en la primera es genial, o sea, me parece que... No sé, ¿viste cuando reciben cuando se un muere. Oscar? No, cuando reciben un Oscar, que está todo el elenco de Stranger Things, y ella hace como miles de caras, así como recibiendo muy el Oscar. Expresiva. Muy, o sea, como o que sea, se nota que tenemos todo el tiempo... fuente para memes. Sí, sí, le hicieron miles de memes. Pero nada, me gusta como su expresividad. Creo que está un poco loca igual, como que Delay es la loca de mierda. Causa, del... no, para mí es liberada. O sea, como que ella está liberada de esas cosas. Sí, yo creo, del MK Ultra. ¿Cuál es el MK Ultra? El MK Ultra es de un lavado de cerebro. Lo que es hace ella sí está salvada. Es lo que ella le hacen, se autolava, es lo que le hacen a Michael McDowell en La Naranja Mecánica. Le abren los ojos con palillos. Ajá, esta noche nos pusimos mecánica. Conspiranoicos. Cacho, Luisito comunica. ¿A quién pinta si ya es el Luisillo, pues? El más pillo. No, pero hablando de Winona. Pero es que esto ahí iba a salir el tema, esto de las conspiraciones, porque en Hollywood está lleno de eso. O sea, es que también muchos decían de que Obama era un reptiliano. Entonces, no será. ¿Quién? ¿Obama? Maybe. Dicen que la esposa de Obama es hombre. ¿Cuánto tiempo nos queda? 5 minutos. 5 minutos. Dicen que la esposa de Obama es hombre. ¿Web? No, ¿por qué? Es que las conspiranoiqueses van así como... No, pero es que hay ciertos videos que son muy, muy graciosos. Es porque una... las pruebas es como es un que universo, tenía padre. Un poco de verde en su piel. Entonces, eso es una y hablan piel así, reptil. Con esas voces, son súper raros. También los de Michael Jackson son densas. Oh, Michael Jackson. O sea, ese documental de HBO, ¿viste? Sí, me lo vi, es horrible. Michael Jackson, es hay muy una cuarto. Llamada en la cual dice que Michael Jackson lo van a matar. Sí, él dice que lo van a matar. Pero y es un documental, se supone ¿cómo que... se llama el documental? Living Neverland, pero ese habla sobre las violaciones a los niños. Eso es los niños. Los niños violados hablando sobre las violaciones. Sobre el tema de... O sea, era un drama. Pero además de eso, hay conspiraciones de que porque se hizo blanco, ¿cachas? Como que un negro no podía tener el nivel de poder que él tenía, entonces lo estaban haciendo blanco, justamente algún tipo de secta. Porque solo los hombres que podían estar al poder deben ser blancos. Es full denso. Porque ¿cómo se volvió blanco una persona? Eso es y rarísimo. Y se casó con la hija de Elvis Presley. Ajá. No, pero tuvo un hijo hicieron con una canción un empleado. Juntos, es un ritual. No, entonces, yo quería contarles algo esta noche que me indignó mucho esta semana. No sé si se enteraron que está confirmado, y eso me dolió en el alma. Se confirmó que se va a rodar Matrix 4 con Keanu Reeves y ¿Y Trinity. Los Wachowski igual están involucrados. Sí. Y saben qué es lo que me preocupa es que ya esa saga estaba cerrado. Siento que van a seguir exprimiendo la cosa. No sé, eso me tiene indignado. Espero que no salga Toretto como en Fast and Furious ya tienen 9. No creo. Entonces... A mí me parece interesante. Imagínate lo que tienen para decir esas locas. A mí me preocupa en el lado de la historia de Matrix, que ya estaba contado. O sea, yo pienso que hay mucho por hablar. Usted, don Carlos, que puede ser interesante, va a estar buenazo. Yo confío en cuerpo y alma en Wachowskis. No digo ni los ni las. Son mujeres. Son mujeres. Sí, o sea, eran hombres y los dos decidieron ser mujeres. Trans. Ajá. Bueno, ese es otro debate que aquí no vamos a abordar porque sería muy polémico. Pero son mujeres. Pero entonces, usted. Yo creo que va a estar increíble. Espero y quisiera creer que sí. Porque Matrix es una saga muy importante. Uh-huh. Y es un riesgo, por lo que tú dices. Uh-huh. Es un riesgo impresionante. O sea, hay que tener. O varios, ¿qué digo? Es justo eso lo que ellas quieren que tengas, ese conflicto. Bueno, hay que tener Wachowskidad para... Sí. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes que hay un caso para que la que... Ya se acabó. Y cerrando con esto, que la idea original nunca fue original. De los... O sea, que fue un plagio y hasta ahí hubo un juicio alrededor de Matrix y todo eso. O sea, es que está Ghost in the Shell. Pero bueno, seguiremos debatiendo porque... No. Pero sí era como para crear Matrix después de ver Ghost in the Shell. Se nos acabó el tiempo. Les agradezco un montón por haber estado aquí, por habernos acompañado. Estuvo muy divertido. Y gracias, don Carlos. Señoritas. Adiós. Señor. Thank you very much. Gracias. Chicuelas. Adiós, amiguitos. Eso fue un episodio más de La Mantequilla de Tocanguil. Nos escucharon a través de Radio. El Amazonas se está quemando. 940 AM. Está quemando. Por favor, déjenme cerrar. RadioCC.com y en el Facebook Live de La Mantequilla de Tocanguil. Nos vemos, nos escuchamos el próximo jueves. Eso mismo. Hasta la vista. Dale like. Suscríbete. Esto fue La Mantequilla de Tutanguil con Salvatore Delpi, Gabriel Narváez y Asper Abdo. ¡Hasta pronto!